Bueno, Sebastián Sanz, le ha tocado rematar los vientres aquí en el remate de La Rosa, pero qué lindo remate, ¿no? Sí, la realidad es que el remate fue muy lindo, la venta fue muy ágil, y más teniendo en cuenta la situación de la zona, ¿no? Es cierto. Donde uno camina a Olavarría o Bolívar, para cualquier punto cardinal se ve que hay agua y mucha, ¿no? Entonces, que haya tenido este resultado, este remate, con esta situación en la zona, creo que ha sido un resultado muy bueno. Claro, que no es lo mismo llevar uno, dos, tres toros a una zona inundada que seguro. Llevar vientre, ¿no? Que es más cantidad. No, seguro. Todo lo que, obviamente los vientres ocupan más lugar, el toro no lo podrá aguantar o colocar más fácil, pero sí es más complicado eso. Pero bueno, la realidad es que también se sumó gente de otras zonas, que obviamente también sin sus problemas de agua, pero bueno, gente que repite, compradores que se repiten, o sea que eso es un buen síntoma y una buena señal de lo que está haciendo la empresa que vende, ¿no? Es cierto. Vos sabés que yo mirando los toros y comentando con algunos, dice, ¿qué toros chicos ve uno, no? Pero seguramente que tienen muy buen resultado, porque la gente vuelve y los que no vuelven arrancan, ¿eh? Sí, seguro, seguro. La hacienda, digamos que de lo que es el tamaño, el frame y eso, uno la ve por ahí un poco más moderada que los remates habituales, o de esos toros que acostumbramos a ver en las rurales, pero sí, son toros que más comprobado que funcionan, porque acá, bueno, no solamente hacemos por ahí algún negocio ahora en lo que es la venta puntual de lo que viene a ser la parte genética, sino que también se hace mucho negocio durante todo el año con invernada y realmente esa hacienda muy buena, y eso ya lo tenemos allá, más que comprobar. Allá en el mercado rinde. Sí, rinde en el mercado, son terneros de invernada que cuando se venden los mismos invernadores o filot los quieren al otro año siguiente, o sea que es evidente que la genética la tienen, ¿no? Bueno, tienen un asesor técnico que sabe bastante de esto, ¿no? Sí. Amigo Ortiz. Sí, por supuesto. Creo que esta empresa está acompañada y guiada por mucha gente idónea y muy capacitada que bueno, que creo que se manejan con, bueno, con mucho estudio, y eso creo que se ve trasladado en la hacienda, ¿no? Sebastián, no puedo menos que preguntarte por el mercado de Liniers, ¿no? Que sigue ahí tan calmo, ¿eh? ¿Qué puede pasar? Mira, el mercado está, digamos, como decís vos, medio mesetado. Por ahí puede haber algunas categorías que se están evidenciando, como puede ser el ternero chiquito, el ternero que está sobre los 300 kilos, hoy te diría que está escaseando y cuesta más, cada vez más encontrarlo, es propio de la época también, y todavía se ve y se nota que hay mucha hacienda de corral de 320, 330, hasta 350 en gran cantidad. En cuanto a lo que el corral está completo. Sí, por ahora está bien provista, digamos, la demanda de ese tipo de hacienda. Novillo te diría que no hay grandes cantidades, no sobra. Y eso todavía no se vio reflejado en los precios. Los precios en la góndola, ¿no? En los precios en la góndola y en los precios en el kilo vivo. En el kilo vivo. Pero entiendo que tal vez no estemos lejanos a unos retoques en cuanto a los valores, como para me dar la sensación que puede llegar a algunas categorías empezar a firmarse un poquito más, dada esta escasez que puede llegar a haber del ternero liviano, de algún novillo, va de toda la categoría de novillo, y como así también por ahí algunos lotes de vaca que digamos, a pesar de que no hay exportación, sigue eso teniendo, te iba a preguntar, sigue si se teniendo, mueve algo la exportación. No, te diría que la exportación en general en todos los aspectos está muy muy muy limitada. Ajá. Puede haber algún uso de Hilton, pero en general los porcentajes son chicos, y si uno lo compara con los últimos 10 años son casi ínfimos, ¿no? Sí, de hecho que la cuota no la cumplimos. No se cumple ya hace rato, y bueno, es realmente una desgracia, ¿no?, lo que ha sucedido con la exportación. Pero bueno, la calidad sigue estando, así que entiendo que si algún día esto se puede revertir, la fábrica que son las vacas, los engordadores que invernadores saben muy bien cómo hacer las cosas, así que la maquinaria, las herramientas para tener hacienda de calidad está. Ojalá que, hay que aprovechar, algunos se iluminen y puedan permitir que haya alguna beta más para que sume un valor a la hacienda que hoy, digamos, hace falta toda la cadena, ¿no? Gracias, Sebastián, muy amable. No, muchas gracias a ustedes, saludo para toda la gente de Olavarría. Gracias.